Esta canción nos dice que te amará. Te amará por mil años. Espero le disfrutes, mi estimada Victoria. Y pues pases un excelente fin de semana, al igual que todos ustedes, mis estimados ciberescuchas. No podemos llamarle radioescuchas, sino voy a llamarles ciberescuchas. Espero les agrade el nombre. Y bueno, ha llegado el momento de despedirme. Y pues estuvo acompañándolos al frente de los micrófonos en esta y en las emisiones anteriores. Y obviamente vamos a seguir al frente en los micrófonos su servidor y amigo Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con esta frase que dice así: qué bonito es ver la luna llena o el sol al amanecer, pero más bonitos son tus ojos que brillan durante el anochecer. Esta es una frase que les dejo. Que tengan un excelente viernes. Hasta pronto. Nos estaremos escuchando el día lunes, 11 de la noche, en una emisión más de Noches Románticas. Por mil años.